se acerquen, es hora, es hora. 5, 6, sacudiéndose, hay que aplaudir también, es hora, es hora. Quiero disfrutar con amigos al bailar, siempre es hora de jugar, si volvemos a empezar. Llega, llega la diversión, llega, llega con mi canción. Sube hasta llegar, muévete sin parar, porque llega, llega un fantástico plan. Jugar, saltar, sin descansar. Hey, Karan, es la hora de jugar. La manera hay que encontrar de esta fiesta celebrar. Hey, hey, es hoy, entre amigos es mejor. Con el ritmo en acción, sientan la emoción. Llega, llega la diversión. Llega, llega con mi canción. Sube hasta llegar, muévete sin parar. Porque llega, llega, fantástico plan. ¡Fantástico!